80% son mujeres las que reciben la cuota, y es una cuestión de violencia económica contra la mujer también. Sufrir, controlar de alguna manera la situación económica de la mujer a través de la cuota alimentaria. Es real eso y pasa, y bueno, es un poco de una ayuda también dentro de toda esta ayuda que el Consejo Deliberante tiene y acompaña mucho la lucha y la lucha de la mujer que está teniendo, que la celebro un montón en este momento. Y es un poco más de acompañar al niño y a la mujer en este caso, y bueno, obviamente que también a los padres que son los menos, no quiero descontarle esta situación, pero hay una realidad numérica que son los menos los padres que son acreedores de la cuota alimentaria. Y bueno, en ese sentido también quiero destacar que pusimos una prórroga, o sea, que no es que vos, si el día que se cree, pusimos una prórroga de 60 días con una licencia provisoria, una participación provisoria en el registro de proveedores y demás, para que se pongan al día, se les da 60 días, un número bastante prudencial ponerse al día con la cuota alimentaria y adquirir ese famoso certificado de libre deuda alimentaria. Y hoy por hoy está, como vos me preguntabas, está medio, o sea, tiene un mes y dos semanas, casi un mes y medio de presentado, y estamos esperando que pase a comisión. En la sesión tuvo ingreso, pasó al consejo en comisión, es decir, el pleno del consejo. No es una comisión en particular, que tiene menos, claro, menos los convocan a todos, a los 13 concejales, que todos opinemos. Yo la verdad, lo preguntamos en el consejo en dónde está el proyecto, porque la idea es que tengamos todo conocimiento para agregarle, o sea, yo lo dije desde el día cero, Carola también, desde el día cero, que es un proyecto para agregarle aportes y demás. Y aparte para hacer, yo tengo ningún problema de soportarla, Carola tampoco, soportar las posibles críticas que tenga, pero debatámoslo. Porque entendemos que el proyecto no tiene, o sea, puede tener críticas para enriquecerlo, pero el espíritu, el sentido del proyecto, no creo que resista mucho análisis, sino que sean críticas para mejorarlo, bienvenido sea. Pero para que no trascienda esto, me parece que es una herramienta más para... Tuve un montón de comentarios y una herramienta más para las mujeres, para que se sientan... Porque si no, un montón de... Sí, pero el beneficiario es el niño, ahí tienen que tomarlo. Eso es el foco, ese es el foco del derecho que está tratado en todos los fundamentos del proyecto. El foco es el derecho superior del niño, que no, que está siendo vulnerado en este caso. Bueno, ahí vamos a hacer fuerza para que esto se discuta en comisión y que salga lo antes posible. Luciano, ¿qué análisis hiciste de lo que pasó con las termas? Y también te voy a pegar, porque es un caso muy similar a los galpones del puerto. Temita que acá generó un montón de mensajes, mucha gente enojada porque dice, arreglan esto, no enteramos nada, es uno de los productos turísticos más importantes de Concordia y no sabemos nada. ¿Qué análisis? Te lo dejo ahí en limpio. ¿Qué análisis haces de todo eso? Yo voy a analizar y voy a decir las cuestiones que tengo conocimiento, porque... Es un tema bastante complejo. Porque yo lo quise hablar con Felipe también cuando vine. Felipe medio dijo, yo voy a dar mi opinión, la dio, pero se retrajo un poco porque él en el consejo también, porque tenía una cliente que era dueña de unos bungalows, esto lo contó acá. Sí. Así que te lo pregunto. Vos también lo mismo, con la libertad que vos tengas. No, yo quizá no. A ver, lo veníamos tratando, fue un tema que medio del principio de la gestión sabíamos que era un expediente que estaba ingresado, data de un decreto firmado por los últimos 2 meses, me animo a decir, de Bordet, de la segunda. Que quedaba el referéndum del Consejo Deliberante, nunca se ratificó, pero a mi entender, por las irregularidades que tenía la administración de las termas, o sea, de Verter Sociedad Anónima, Vertientes de la Concordia, como tuvo innumerables irregularidades desde el 97 que se le otorga la concesión, en lo que... Ponele que al principio funcionó bien, yo era muy chico en ese momento, pero era todo un hito y que se administre todo funcionaba bien. Tuvo un proceso de deterioro notable que no creo que resista mucha crítica, mucha duda. No cumplió con un montón de esas cuestiones que tenía. Que están bien claras, marcadas. Están bastante claras las cuestiones. Pero no se cumplieron. Se participó de un pliego de condiciones, un pliego que se ganó una licitación pública, con todas esas cuestiones no las discuto porque son todas cuestiones que están bien en el expediente, ya han cumplido con los pasos que dice la ley de licitaciones y con los procesos de licitaciones, se ganó bien una licitación. Después, la licitación tiene condiciones, o sea, vos tenés que cumplir diferentes condiciones para seguir manteniendo esa concesión de licitación que se te otorgó. Eso es lo que a mi entender no se estaba cumpliendo, no se estaba cumpliendo con último tiempo con, lo dijimos, lo denunciamos, cuestiones tributarias, o sea, la sociedad que administraba las termas no estaba cumpliendo con la con las situaciones tributarias ni del municipio, uh-huh, ni de la provincia, y bueno, de la nación no, no tenemos esa información, pero me animo a decir que no, no tenía tampoco eso. Uh-huh. O sea, y tiene esa similitud con el tema de los galpones del puerto, uh-huh, porque uno de los socios de principio de Vertiente de la Concordia era Miguel Marisa, estaba, uh-huh, dentro de lo que fue Puerto Príncipe, sí, con los galpones del puerto. Adjudicaba acá, o sea, y adjudicaba allá. Adjudicaban los dos lados, o sea, que tuvo un montón de irregularidades, terminó, uh-huh, dejando ahí. También lo discutimos y dejamos nuestra postura en el Consejo Deliberante, que no queríamos acompañar esas cosas, uh-huh, porque no porque tengamos un capricho ni porque tengamos alguna cuestión personal con Miguel Marisa o con... Uh-huh. O con Fernández, uh-huh, pero son cuestiones que se prestan a la irregularidad que nosotros entendíamos que no deberíamos acompañar, o sea, uh-huh, que el cuerpo no debería acompañar. De hecho, votamos negativo. Y aparte, es una cuestión de que, como te dije, entró en la última parte de la gestión de Border. Durante toda, uh-huh, la conformación del Consejo Deliberante pasado, no se acompañó por cuestiones que desconozco totalmente, pero. Me animo a decir que si en 4 años no pudieron discutir, o sea, no tratarlo, discutirlo para votarlo favorablemente o desfavorablemente, uh-huh, me animo a decir que bueno, es algo que hay que revisar más profundo, mucho más atrás, uh-huh, yendo directamente a la licitación pública, uh-huh, que era bueno lo que nosotros entendíamos, que se tenía que hacer un proceso nuevo de licitación. Uh-huh. O sea, acá estamos, en concreto lo que se hizo fue permitir la cesión de una concesión, uh-huh, o sea, que le ceda toda la concesión que la municipalidad se le había otorgado a una sociedad que cumplía en su momento con todos los requisitos, que presentó los pliegos, sí, los sobres, que gana la licitación. O sea, se ceden todos esos derechos que trae una legislación previa, aparte, a una nueva sociedad que tampoco, casualmente, tampoco estaba cumpliendo con las obligaciones tributarias. O sea, estaba muy raro, se le otorga por, primero, que hasta participan mismas personas de la nueva sociedad, o sea, familiares de la sociedad anterior. O sea, y todo esto que estoy diciendo lo digo con total liviandad, porque está todo en el expediente. O sea, no estoy inventando absolutamente nada. Uh-huh. Pero son cuestiones que a prima facie se, uh-huh, veían las irregularidades. Y hay aparte, que revisar eso profundamente. Y yo, ¿no?, te hago una cuestión bastante aparte sencilla. Aparte es un producto turístico emblemático para Concordia. Pero Pablo, ¿no?, fíjate cómo funciona. Y bueno, les mando un afecto ahora en este momento de cómo está la situación en Federación. Pero Federación, uh-huh, no tengo que inventar nada para decir el progreso que tuvo toda la ciudad alrededor de las termas. Uh-huh, uh-huh. Sí, manejada por el municipio, recauda directamente el municipio. Pero es fantástico cómo, uh-huh, funciona, y aparte lo que tiene, la inyección turística que tiene, que nosotros podemos decir un montón de todo lo lindo que Concordia tiene todo. Yo lo escucho de todos, uh-huh, lados. Concordia tenemos todo, tenemos río, lago, pesca, terma. Pero vos decís, vos vas a Buenos Aires, sinceramente, ¿hablás de las termas? Es Federación. ¿Hablás de la pesca? Y a Corrientes, uh-huh, me voy a Goya, uh-huh, y te Baté, todos esos lugares. Es más hay que remontar la cuestión turística en Concordia. Avanzar, y bueno, está con estas cosas. Está también con lo que pasó con por las irregularidades que tienen los sectores turísticos, fundamentalmente. En Codesal pasó exactamente lo mismo. O sea, está en un proceso de litigio judicial que... Sí, vamos a ver qué pasa. Ahora lo corrieron. Lo van corriendo en el tiempo, ¿no? Son cuestiones que vos decís, son recursos turísticos que... Sí, ¿no es claro, permiten crecer a una ciudad? Uh-huh. Luciano, antes de empezar a analizar el plano nacional de diferentes cuestiones, te quiero preguntar, porque me gustaría hablar tema seguridad, ¿no? Ahora nos enteramos que uno de los que está en la causa por Mariela Costa tuvo libertad condicional por una irregularidad ahí en el tema judicial. Pero ¿cómo ves el escenario de la seguridad? Porque es una de las preocupaciones de la gente. Está bien, vamos a hablar de lo mismo, es órbita de la provincia, pero Carola justamente presentó un proyecto para la declaración de emergencia. Bueno, ahí tuvo un fuerte cruce también con la ministra de gobierno de la provincia, Rosario Romero, por algunas cuestiones. ¿Cómo analizás este tema? Bueno, el oficialismo acá dijo que por ahí no es el escenario para declarar la emergencia. Algunos te dicen que sí, otros te dicen que no. ¿Qué análisis hiciste vos de todo eso? Primero, destacar el rol de Carola en este, uh-huh, sentido, porque trasciende. Que aparte viene de hace rato. Trasciende, ¿no? Aparte, trasciende esto que esta muletilla que decís: no, mira, la seguridad es una cuestión provincial, uh-huh, no podemos, no. Se está ocupando, se ocupó, uh-huh, se involucró, trabajó mucho en el Consejo de Seguridad, que, uh-huh, hoy por hoy hay que decir, no está funcionando el Consejo está de Seguridad. Está frenado también. Está frenado por diferentes motivos, pero, uh-huh, está frenado. Eso era algo que. No te voy a decir que funcionaba de mil maravillas, mm, pero estaba en crecimiento, se estaba mejorando. Yo, de sí, hecho, por lo menos una convocatoria, estaban todas las fuerzas, representantes del Estado. Era un mensaje de trabajo en común, sí, de todas, sí, las, sí, representaciones, sí, sí, del Estado. Yo, mm, participé porque Carola me invitaba a eso. Mm-hmm. O sea, Está bueno. Estaba, sí, sí, lo veníamos trabajando bastante, le venía acompañando y fundamentalmente formándome yo con eso. Ella venía ya de una conformación anterior, yo quería aprender ese tipo de cosas. Y con respecto al proyecto es un proyecto del, justamente cuando fue el asesinato de Mariela Costén, que había habido otros ataques a mujeres en la calle y otras cuestiones más, que en ese 2018 se presentó el proyecto de declaración de emergencia en materia de seguridad por parte del municipio. No estábamos pidiendo que ni la justicia haga tal cosa, no, que el municipio entienda que hay una cuestión de seguridad para trasladarle tanto a la policía como al Ministerio de Gobierno de la provincia y todo, para que, bueno, presten un poquito más de atención. Sí, pero aparte de habilitar al municipio a orientar recursos para seguridad. Es que eso era lo que se le daba fundamentalmente. O sea, el municipio, todos te dicen que el limitante principal es la cuestión económica. Bueno, con esto te da un montón de habilitaciones a compras directas, a modificaciones de partidas presupuestarias. Eran herramientas para el municipio para que trate el tema de seguridad, para que se le dé en serio y para que entienda un flagelo que existe en la sociedad y que vos desligándolo para la provincia no haces otra cosa que patear el problema, porque el problema sigue, no lo atendés. ¿Encontraste algún motivo al tema de por qué no, por qué la resistencia a esto? Ya, nosotros tenemos por procedimiento del Consejo Deliberante todo, la mayoría de los proyectos que tratamos tienen diferentes pases a las áreas correspondientes del Ejecutivo Municipal. A nosotros, que parece hasta chistoso, nos dicen, mirá, nosotros no podemos aprobar esto como Consejo Deliberante, es una resolución que se apoya, se pide tal cosa al Ejecutivo. No podemos apoyarlo porque tenemos de, no me acuerdo, del área de seguridad del municipio, que está a cargo de Diego Pasarelo, viene un informe negativo en el cual, en el periodo del que se presentó el proyecto hasta ahora, bajó la tasa de hechos de inseguridad. Un informe emitido, que creo que tenía sustento por la central de policía, pero que no tenía... que venía diciendo que bajó los índices de seguridad, a lo que, bueno, obviamente igual, no pasó, se votó de manera negativa, no se hizo lugar a declarar la inseguridad, pero yo te pregunto a vos, digamos, esto, intercambiamos los roles, ¿de verdad crees que bajaron las cuestiones de inseguridad? No, pero hasta la misma policía hubo un reconocimiento, pero que no hubo denuncias, pero que se incrementaron. Tuvimos, ponele que bajó. Te creo los primeros dos meses de pandemia porque la gente estaba un poquito, no salía. Pero ahora no, ahora es totalmente normal y la gente te lo dice en la calle. Y la gente gente misma te dice, no denuncio porque la policía no viene a veces, o no denuncio porque van, lo revenden y del Poder Judicial al otro día, al ratito, a las horas está afuera. Literalmente, ¿qué va a denunciar la gente con esas situaciones? O sea, y nosotros diciendo que el problema es provincial. No, no es la solución esa. No, no me parece que sea la respuesta y ampararnos nosotros en esa respuesta. Lo que hicimos paso seguido fue convocarlo a José Costa, el coordinador de los fiscales, que nos dijo puntualmente, mirá, esto, teníamos el informe que nos hizo Pasarelo, no, esto no es así, acá creció, y a mí, sinceramente, te lo digo, se lo digo a la gente, como abogado, como parte del sistema judicial, de parte de los abogados, yo le creo, confío más en esos números de parte de la fiscalía, por una cuestión de que la policía traslada todas las denuncias que llegan. En fiscalía se le arma le bajo todo a las causas de mayor raigambre, o sea, y si con esos índices inclusive, que no son todos los que lleva la policía, aparte de que quiero decir que la gente sabe que puede ya hacer directamente una denuncia en fiscalía y no pasar por la policía, que esto es uno de los casos que se ha dado, y bueno, quizás tienen más seguridad en el Poder Judicial en este caso, y bueno, pero la verdad por ahí las estadísticas podrían ser más allegadas a la realidad. Y son, seguro que son más allegadas a la realidad, porque el fiscal en definitiva configura lo que es un delito. O sea, que vos por él, vos podés ver una situación que capaz que la denunciás y todo, y no se encuadra dentro del delito de lo que marca el Código Penal. No se encuadra y hay que decírselo a la gente también, lo lamento. Lo buscarás por otra manera, pero no se encuadra. No voy a dar un ejemplo ahora porque capaz que no quiero puntualizar, pero hay situaciones que el fiscal te dice, mira, no es un delito, hasta el juez lo va a entender mismo. Y también por una cuestión de economizar recursos. Ahí me dijeron, che, no, porque mirá qué publicidad, si pensamos en el turismo, declarar. Me dijeron que también por ahí venía una cuestión. Bueno, pero no vamos a entrar porque vamos a hacernos... En otra oportunidad cuando... Che, ¿cómo estás viendo el escenario nacional? Y te llevo ahí a la cuestión política directamente. Obviamente que al hablar de eso vamos a hablar de economía y vamos a hablar de lo que está pasando a nivel nacional. Para hacer un análisis también, porque al fin y al cabo esto termina impactando acá. Totalmente, y termina impactando por ahí en nosotros, que Y nos aleja un poco, nos metemos en debate político a nivel nacional, en ideológicos, partidarios y demás, que nos aleja un poco de la gente. La verdad que la gente nos dice, che, está bárbaro que ustedes discutan de Vicentín, está bárbaro que discutan de todo esto, pero acá las calles están iguales, acá los recorridos del colectivo, acá no se puede entrar en Osvaldo Mañasco, acá llueven dos gotas y se inunda, acá la basura, ¿no? Y bueno, eso es lo que a mí por ahí, y lo dije en una sesión, por suerte hemos reencauzado un poco la cuestión y hemos tratado temas locales. Me parece que hay referentes dirigentes para encargarse de la cuestión nacional y lo están haciendo de buena manera, de los dos lados. Con respecto a eso, puntualmente, yo veo, deseo con todo mi corazón que termine ya rápido esta pandemia, porque quiero que se pongan en órbita todos los planes que supuestamente había o hay o va a haber para reactivar la cuestión económica, que la veo cada vez más compleja, y veo que la dirigencia política a nivel nacional también se está focalizando en cuestiones que no tienen que ver con eso, y no se están, cuando tocás los temas, terminan haciendo casi lo mismo que fue lo que fue el gobierno anterior. Esto es culpa de que nosotros veníamos endeudados por esta cosa, por esto, el gobierno de Macri endeudó a 100 años y termina haciendo lo mismo de lo que se quejaron 4 años anteriores. O sea, no veo el plan superador, no veo el plan, no lo veo, y no lo están, no es que no lo vea porque no quiero, no lo están mostrando tampoco, y de hecho, hasta en algunos casos se lo está diciendo, que no hay plan económico, digamos. Viste que se habla de buenos acuerdos, pero no un plan para empezar a cumplir esos acuerdos. No hay, es que no hay. Y ves, está bien, la situación de pandemia, yo no quiero, no sé exactamente, porque no quiero ni pensar lo que deben ser esos día a día ya a nivel nacional, pero porque también confío y estoy seguro que lo deben estar pensando de la misma manera que cualquiera. Todos quieren levantar este país, no creo que nadie que esté allá arriba, acá abajo, en nación, provincia, no quiera levantar el país, la provincia o el municipio. No confío, porque si no estarías ni haciendo política. Pero bueno, les pido que reencaucen la cuestión y dejen de las cuestiones política de pelea por, mirá, puntualmente, ahora estamos hablando de, se está hablando hace 3 meses, 4 meses del Poder Judicial, de una reforma judicial acá, de una reforma acá, de los jueces, de estos 3 jueces que atienden X causa, y yo hoy tocamos un par de temas judiciales, con seguridad, con el deudor alimentario, esa es la justicia que la gente quiere que se reforme, que trate, no la justicia federal que atiende causas, mega causas de corrupción, que también están atrasados y todo, y merece una reforma, ni hablar que todo, pero la verdad que si vos le decís a la gente, que encima la gente también, vos lo ves, Pablo, en las redes sociales, lo ves que se está quejando por reforma judicial sí, reforma judicial no, con el perdón de toda la audiencia, digo, muchachos, no es la justicia que los va a amparar en quizá años y años de su vida. O sea, estamos lejísimos. La justicia que a nosotros nos interesa, de verdad, a mí también, o sea, a todos nos interesa. Sí, es la justicia ordinaria. Es la justicia ordinaria, la justicia provincial que administran todas las provincias, o sea, que por delegación de la Constitución Nacional está delegada a las provincias. O sea, esa es la justicia que necesitamos que se trate. Por tocarte un tema, lo que es la justicia, porque la verdad que vos abrís un diario y es... Ahora, esta semana que pasó, había pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, yo no digo que no se pueda hacer. Ahora porque... pidieron para todos los integrantes. ¿Viste? Y yo no digo que no sean... Son mecanismos que te ofrece la misma democracia y todo lo respeto, pero así como también critiqué en su momento, hay cuestiones que hay que criticar, hay cuestiones que hay que ser cautas, y por eso trato de ser objetivo y como así critiqué... que le vayan a hacer un bocinazo en la puerta de los jueces de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que se lo trate de hacer un juicio político cuando están debatiendo un tema tan importante, y no digo que no se pueda hacer, tanto un reclamo tipo marcha es constitucionalmente válido, como un juicio, un pedido de juicio político es válido. Ahora, no son momentos para ninguna de las dos cosas, con la situación de emergencia sanitaria que hay, y emergencia económica, porque ya la emergencia sanitaria... tiene 6-7 meses de atendimiento. La emergencia económica creo que no la están atendiendo con la misma lupa que la... ¿Crees que ese es como el problema más importante que hoy tiene la Argentina? Teniendo en cuenta que también hace muy poco conocimos los índices de lo que es la pobreza, con 40%, se habla de de cada 2 niños uno es pobre, un poquito más. Es fuerte. Sí, es fuerte. Es fuerte la ciudad. Bueno, sabemos Concordia lo que... Concordia posicionada como la principal, si bien requiere un análisis más profundo, porque no es que están todas las ciudades, pero obviamente dentro de estos conglomerados medidos, Concordia queda como la más afectada. No, sí, sin duda que es la más afectada, y haciendo objetivamente, a ver, uno que conoce otras ciudades del país, Concordia no está en esa situación, todo. pero también hay una realidad que es una medición de un índice a nivel nacional y bueno, uh-huh. Tenemos que respetar los índices que traen una reglamentación previa y todo. Pero también hay que ser sincero que si Concordia quizás no es la más pobre del mundo en este momento, pero que tiene unos índices de pobreza terrible. Alguien que recorre un poco uh-huh. los barrios, hermano, no te pido que te vayas mucho más lejos del centro, uh-huh. Zona sur, zona norte, zona oeste, oeste norte, toda uh-huh. esa cuestión, o sea, se ha ido poblando a niveles que, y las mediciones de pobreza que por ahí me decían, ¿no? Uh-huh. Que solamente está contemplado la cuestión de ingresos en estos índices que salieron, uh-huh. En estas mediciones. Bueno, si hubiera mediciones de cloaca, de agua potable, de vivienda, de salubridad, de obra pública y demás, tampoco estaríamos mucho mejor. Claro, quizás sería un poquito, pero no son índices que nos favorecen tampoco. Lo que sí llamó la atención en esto que vos decís que está bueno marcarlo es que los índices de pobreza no coincidieron con los índices de desocupación, ¿viste? Se habla de que hay una ocupación, pero que los salarios son bajos. Temita para también avanzar, ¿no? Más que para avanzar, es un temita para... Yo no me sentiría... qué sé yo, no me sentiría como un punto a favor, por uh-huh. así decirlo, o embanderarme en eso, digamos, decir que, y bueno, algo está fallando, bien, uh-huh. también cuando los índices de ocupación tienen un gran porcentaje de ocupación en el sector público, tiene que alarmarse también porque uh-huh. el sector público no puede siempre ser el generador de puestos de trabajo porque no es la función para la cual se realizaron claro. todos los contratos sociales, uh-huh. o sea, no es el generador, o sea, uh-huh. vos necesitás generar oportunidades o de brindar herramientas para que otros sectores con el control necesario uh-huh. de parte del Estado, seguro, pero no sí. que sea el generador de puestos de trabajo uh-huh. único el Estado y principal y que la gente entienda como que en el Estado tiene la salvación o el ir a buscar el puesto de trabajo, no, uh-huh. porque eso le resta un montón de oportunidades a otros uh-huh. sectores que son los que dan la riqueza en todos uh-huh. los países del mundo. Luciano, me queda muy poquito tiempo, pero estamos en un escenario en el cual hay noticias con respecto a usurpaciones y un montón de cosas. Trabajaron en un proyecto con eso, con respecto en este caso a que los titulares queden eximidos de algo así. Mirá, veníamos trabajando con Carola en un proyecto uh-huh. bastante similar a lo que nos mandaron del Ejecutivo, que terminamos uh-huh. aprobando, que las personas que estén dentro de los catálogos estos de gente que está usurpando uh-huh. terreno no sean acreedores de beneficios sociales. Perfecto. Terminó siendo un proyecto del Ejecutivo uh-huh. que era más o menos similar a lo que estábamos tratando, por eso también acompañamos, uh-huh. o sea, somos bastante coherentes en ese sentido, y presentamos un proyecto nuestro que lo trabajó más Magdalena Reta uh-huh. Lo presentamos obviamente como bloque y que tiene que ver con beneficios y exenciones fiscales en lo que tiene que ver con tasas municipales a las personas que son víctimas. A los propietarios, digamos, al titular registral que figura en el registro del Público de Comercio, que le usurparon. Uh-huh. Porque de repente estamos en una situación, y te lo digo con hechos concretos, uh-huh. con gente que conozco, tiene terreno usurpado, ha tomado la decisión porque se ha prolongado la usurpación durante 10, 15 años, ha tomado la decisión, la buena, muy buena y felicitable decisión y altruista también, de donarlo al municipio, uh-huh. al terreno. ¿Cuál es la respuesta del municipio? Sí, póngase al día con la tasa municipal y después le recibimos la donación. No es que estoy queriendo uh-huh. venderte un terreno, que también pasa, que el municipio tiene que comprar terreno usurpado a mucho menor precio de lo que vale el mercado, digamos. O sea, esto no, es sí, cierto, terrible. Pero... ante una situación de donación, a esta persona le dicen, che, ponete al día con las deudas y después te recibimos la donación, no hay uh-huh. problema. Lo único que falta es que después se pida, che, también paganos la escritura, ¿no? Sí, sí, terrible. Son incoherencias que hay que decirlas, uh-huh. digamos. Sí, no, pero esto pasó y nos han dicho acá, ¿eh? Luciano, un placer, gracias. Che, nos trajo un kilo de yerba real, una demostración de aprecio de Luciano. Lo quiero decir porque nobleza obliga también a agradecerle, gracias por eso. Gracias por venir porque la verdad que siempre nos gusta charlar con vos. Cuestión partidaria, así cortita, ¿cómo está el tema? ¿Se traslada para el año que viene posible elecciones dentro del radicalismo? Sí, sí, sí, se traslada. Creo que es una muy buena decisión. Yo fui crítico internamente esto cuando decidieron convocar elecciones para el 15 de noviembre, iba a ser, ahora la prorrogaron hasta el 14 de abril. Perfecto, sí, bien. No, yo creo que el contexto de emergencia no da, y hoy por hoy quiero que se renueven autoridades. Uh-huh. Yo soy autoridad presidente de la Juventud Radical uh-huh. de acá de Concordia, quiero que se renueven por una cuestión de recambio. ¿Seguro? Saludable que tiene que haber en todos los partidos políticos, pero la realidad es que si no se llegan con consenso de todas las partes de quienes van a hacerlo, hacer elecciones O sea, sumar a un contexto eleccionario, la situación sanitaria no da, no me parece que dé. Sí, yo coincido con vos. Y más, poner en tela de juicio, o sea, poner... sobreponer un tema, por ejemplo, tener una elección que sabemos que se da en una escuela, sabiendo que las escuelas para los gurises están cerradas, me parece hasta una falta de respeto al sistema educativo y no voy a formar parte de eso ni hablar. Así que bueno. Queda para el año que viene. Decime, ¿qué ibas a decir? No, nada, le iba a agradecer. Sí, porque ya estábamos, mirá, nos repasamos una hora hablando con Luciano. Linda charla, linda charla. Estuvo buena, entretenida, intensa. Me agradezco.